Una de las mayores responsabilidades de la madre educadora viene siendo descubrir los talentos de su hijo. Acuérdese que su hijo no tiene que ser igual que su padre. ¿Qué quisiéramos todos los padres? Por ejemplo, yo me dediqué a hablar en público. De esto he hecho mi carrera, de escribir, etc. A mí me gustaría que mis hijos fueran oradores o escritores igual que yo para tener muchas cosas en común con ellos. Y es el error que muchos padres cometen, que dicen, yo soy ingeniero y mi padre es ingeniero y quiero que tú seas ingeniero. Pero acuérdese que los hijos tienen tres cosas, ¿eh? Tienen su personalidad, carácter y temperamento. Y eso ya nacen con ello. Acuérdese que en la personalidad son cuatro, que viene siendo el sanguíneo, colérico, flemático o viene siendo el melancólico. Y si a lo mejor usted tiene cuatro hijos, a lo mejor uno le sale sanguíneo, otro colérico, otro melancólico, etcétera. Son diferentes. Usted tiene que saber, porque las personalidades de flemático y melancólico son muy emocionales. El colérico es demasiado práctico. Si usted tiene un hijo colérico, ese niño se va por metas. Le dice, ¿sabes qué, mijito? Quiero que pases a tercer año de primaria. Y si pasas, te voy a regalar una patineta. ¿Y qué dice el niño? Ya vas, mamá. Hecho. No le quiera llegar por las emociones porque no es frágil y emocional. Sin embargo, si su hijo es flemático, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, entonces sí le puede llegar por las emociones. Mijo, necesito que me ayudes, por favor, a contribuir a que salgas adelante en este grado y que pases al siguiente año, etcétera. Y el hijo, sí, mamá, estoy cumpliendo cómo te sientes, te prometo que lo voy a hacer y me voy a quitar los zapatos y el uniforme llegando y voy a hacer mis tareas, porque es más emocional. Ahora, el descubrir los talentos de sus hijos, vea para qué son buenos. Los coléricos son buenos para trabajar, hacer, son máquinas siempre tras una meta. Pero si es el otro tipo, más tranquilo, flemático o melancólico, a lo mejor son artistas, a lo mejor les gusta dibujar, a lo mejor les gusta la música, no tiene nada de malo. Pregunte y usted observe y analice. Usted se tiene que convertir en una extraordinaria psicóloga para saber cuáles son los talentos y cómo los pueden apoyar. El hecho de que no haya un artista en la familia no quiere decir que no haya nacido un niño artista. Y muchos de ellos pueden llegar a convertirse en personas muy grandes si los ayudamos a que realicen sus talentos. Ahora, muchas veces nos queremos realizar a través de nuestros hijos con nuestros talentos. Dice la mamá, pues es que yo soy muy buena para las matemáticas y él es malo para las matemáticas. No lo etiquete, a lo mejor no es bueno para las matemáticas, pero es bueno para la creatividad y para otras cosas. Debemos de no querer realizarnos a través de nuestros hijos, porque es un esfuerzo totalmente en vano. Dice el dicho, si tus metas dependen de alguien más, están mal fundadas, porque ese alguien más puede cambiar de parecer y se vienen abajo todas tus metas. Bien, déjeme le digo que para que tenga buenos hijos, necesita estar cerca de ellos sin ahogarlos. También hay muchas madres modernas que no les dan tiempo de calidad y de comunicación a sus hijos, que no les preguntan, ¿cómo estás? Una pregunta que yo le recomiendo que le haga a sus hijos continuamente es, hijo, ¿qué puedo hacer para que tu vida sea más bonita y más placentera? Que le pregunte, hijo, ¿eres feliz? Se sorprenderá de las respuestas. Si su hijo cuando le pregunta, ¿qué puedo hacer para que tu vida sea más bella y más placentera? Y le dice, nada, entonces quiere decir que va muy bien. Si le pregunta a usted, ¿eres feliz? Y continuamente le pregunta, se le forma el hábito y se le va a hacer fácil a él expresar y comunicarle. Si no le da usted la flexibilidad de expresar realmente quién es, y se tiene que comportar de una forma como a usted le gusta, no como a él realmente es. Él va a buscar su círculo con personas que lo acepten. Y ahí es donde se forma el pandillerismo. Y en el pandillerismo es donde viene la drogadicción, tatuajes y la perdición de la juventud que tan hoy en día es un problema tan convencional. Como ve, hemos hablado de detalles que le ayudarán no solamente a ser una buena mujer, pero el ser una buena madre. Eso es una recompensa que siempre pagará con creces. Y de por vida. Con esta sexta grabación cierro este programa. Me gustaría que siguiera educándose con otros programas que tenemos como El Poder Ilimitado de la Magia Mental, La Magia de la Negociación, Neurocom, que es la comunicación con el sistema nervioso, La Familia Funcional y muchas otras obras más. Por lo pronto, por haberle puesto atención a todo este programa y por haberme permitido llegar a su hogar, por haberme permitido estar comunicando con usted, no me queda más que pedirle a mi Padre Dios que la siga bendiciendo y que sea muy feliz. Muchísimas gracias. Se despide Alex Day.